Muy buenos días, amigas y amigos del Mañanero Informativo. Un saludo cordial, como siempre, a todas y todos los colegas que están en el estudio y a la gran audiencia que escucha este tan atractivo y lindo programa. Les cuento que se jugó la fecha número 11 de la Liga Mendocina de Fútbol, categoría A. Arrancamos con la categoría A, en donde el SEC nuevamente ganó su partido, en esta ocasión frente al FADET, a la Fundación Amigos por el Deporte. Fue 2-1. Independiente de Rivadavia le ganó 1-0 a la Universidad Nacional de Cuyo. Murialdo y Argentino, el clásico de Guaymallén, uno de los tantos clásicos que existen en el departamento de Guaymallén, empataron 0-0. Fray Luis Beltrán le ganó 2-0 a San Martín. Godoy Cruz goleó 4-0 a Andes Talleres, al elenco Tallarín, que venía de ganar sus últimas tres presentaciones. Cayó frente a Godoy Cruz, también en un clásico del departamento de Godoy Cruz. Luján le ganó 2-1 a Gutiérrez Sport Club. Palmira cayó derrotado de local frente a Chacras de Coria por 1-0. Maipú le ganó a Gimnasia Esgrima de Mendoza y Boca de Bermejo, en un gran partido, le ganó 4-3 a La Consulta. Al término del encuentro entre Boca 4 y La Consulta 3, pudimos hablar con el delantero de La Consulta, Silvio Quiroga, que nos daba su reflexión respecto al partido. Me sentí bien, pero un partido difícil. Ellos tenían buenos jugadores. Nosotros, una cancha muy, muy fea, nos complicó. La dejamos picar y se nos iba lejos. Pero buen partido, perdiendo 4-1, nos pudimos poner ahí 4-3 y no quiso entrar la pelota. Vimos de afuera en el 2-1 que vos mencionás, que podía aumentar Boca o empatar La Consulta, pero que se vino, se distrajo mucho Boca atrás y ustedes aprovecharon las situaciones para poder remontar el encuentro, ¿no? Sí, la verdad que Boca se distrajo, perdió unas pelotas, quiso salir jugando. Nosotros presionamos y pudimos robar y convertir. Bueno, eso es lo mejor para este torneo, lo que queda, y que salga todo positivo para La Consulta, que es un gran equipo, que lo seguimos a través de la radio. Bien, bueno, dale, gracias. Ahí escuchamos al delantero Silvio Quiroga de La Consulta, que nos daba su reflexión sobre el partido del pasado sábado. Resta jugar esta tarde en cancha de Algarrobal. Huracán La Cera va a recibir al Rodeo del Medio para completar esta décima primer fecha de la Liga Mendocina de Fútbol categoría A. ¿Y cómo quedó la tabla de posiciones, amigas y amigos? Lidera el SEC con 30 puntos, le sigue Chacra de Coria con 26, Boca con 23, Andes Talleres con 22, FADET con 19, Gimnasia y Argentino con 18 puntos, La Consulta y Godoy Cruz con 17 puntos, Murialdo, Rivadavia, Maipú con 14, San Martín con 13, igual que Beltrán, Luján con 10, Rodeo del Medio con 8, Huracán con 8, la Universidad Nacional de Cuyo con 6 y cierran en las últimas posiciones Gutiérrez con 5 y Palmira con 4. La próxima fecha, la número 12, este fin de semana vamos a tener el partido entre Academias Chacras de Coria y La Consulta. Rodeo del Medio frente a Boca de Bermejo, el SEC, el líder de este torneo, va a recibir a Huracán Las Heras, Gimnasia frente a la Fundación Amigos, Andes Talleres recibe al Deportivo Maipú, Gutiérrez, Godoy Cruz, Municipal, Luján, Argentinos, Independiente Rivadavia, San Martín, Murialdo y Palmira, Beltrán. Nos vamos a la categoría B de la Liga Mendocina de Fútbol. En esta ocasión lo llamativo es la vuelta primera a la primera A del Centro Deportivo Rivadavia y del Deportivo Guaymallén. El Cacique vuelve junto al Centro Deportivo Rivadavia a la categoría A de la Liga Mendocina de Fútbol. Se jugó también esta fecha, la número 11, en donde Algarrobal y el Deportivo El Porvenir quedó suspendido, no pudieron jugar. Centro Deportivo Rivadavia le ganó 1-0 a Real Mendoza. Guaymallén ganó su encuentro 2-0 frente a Banfield. Y el Cicle Club de Valle le ganó 2-1 a Municipal de Godoy Cruz. La tabla de posiciones de esta categoría B, en donde ya tiene a dos ascendidos, al Deportivo Guaymallén, que le queda liderar y jugar dos partidos para ver si puede salir campeón, si puede quedarse con el ascenso y con el campeonato. Tiene 27 puntos, le sigue también Centro Deportivo Rivadavia con 26, que también tiene posibilidades de salir campeón. Municipal de Godoy Cruz con 14, igual que Banfield. El Cicle Club La Valle con 13, Algarrobal con 12. Y cierran las últimas posiciones El Porvenir y Real Mendoza. Tuvimos la oportunidad de hablar con el técnico de Guaymallén, el recientemente ascendido Eduardo Castro, técnico del Cacique, que compartía con nosotros las siguientes palabritas. Sin duda que mérito de los jugadores, han hecho un gran torneo. Desde el primer día que empezamos, este grupo se propuso volver a la primera división. El primer objetivo ya está cumplido, que era ascender. Ahora los muchachos tienen otro objetivo, que es salir campeón, así que felicitaciones a los muchachos y principalmente el grupo, ¿sí? La prioridad siempre la tuvo el grupo y eso lo tuvieron claro. Después la seriedad a la hora de trabajar, ¿sí? Se brindaron en todos los entrenamientos al 100%, entonces creo que esos fueron pues la base de este logro. La humildad de saber que este club no se merece estar en este tipo de torneo, pero bueno, las circunstancias nos encontró jugar este torneo y se propusieron ascender. Y vuelvo a repetir, el primer objetivo se logró seguro. Uno conoce a este club de muchos años, es un club donde en su momento estuvo jugando torneos importantes, donde siempre fue protagonista, pero bueno, no podemos quedar con eso. Vuelvo a repetir lo que dije recién, hoy por hoy nos encuentran en un torneo de Liga Mendocina, no nos sirve pensar para atrás y pensar que de quién fue la culpa o de quién no. Nos propusimos los objetivos, tanto cuerpo técnico como jugadores y dirigentes, y bueno, se logró el ascenso y ahora esperemos que el club siga, que sirva como para despegue y empiece a volver a hacer. Nosotros el objetivo era ascender. Una vez que termine este torneo, dependerá de los dirigentes cuál es la idea de ellos, si quieren que sigamos con el proyecto, si quieren que sigamos con el trabajo. Pero bueno, es difícil decir, porque nos faltan tres fechas. La idea es terminar estas tres fechas lo mejor posible y después se pensará en lo que viene. Esa es la idea. Logramos el ascenso, que es importante, y ahora la idea es terminar invicto y campeón. Sería muy, muy positivo, sobre todo. Ahí escuchamos las palabras de Eduardo Castro, el técnico campeón con el Cacique, junto a Rivadavia, los recientes dos equipos ascendidos que el próximo año van a estar jugando en la categoría A de la Liga Mendocina de Fútbol. Queda solamente comentarle la fecha 12 de la Liga Mendocina de Fútbol categoría B, que se va a completar este fin de semana con los encuentros entre el Municipal El Porvenir, Guaymallén, Universidad Nacional de Cuyo, Rivadavia, Banfield y Algarrobal, Real Mendoza. Hasta acá tuvimos un resumen, un breve resumen que compartimos con ustedes, como todas las semanas, sobre la categoría A y B de la Liga Mendocina de Fútbol. Un saludo, como siempre, a todas y todos los compañeros y compañeras del equipo de La Mosquitera y a toda su gran audiencia. Nos encontramos la semana que viene con lo que va a ser la fecha número 12 de la Liga Mendocina de Fútbol. Chau, chau.